Si deseas amor, debes creer en ti. Si deseas un proyecto en tu vida, debes creer en ti. Porque si no crees en ti, siempre serás esclavo en mente, cuerpo y alma. Y tu vida no tendrá sentido de existencia. Cree en ti. No corras si sientes temor. No escribas si sientes temor. En ti está el rencor. En ti está, te destruirá. Son tus alas, serán alas de papel, al viento, qué triste es tu amor. Cree en ti, en tus proyectos, cree en ti, y en ti se cumplirá tu voluntad. Es la luz que ilumina tu verdad. Cree en ti, alas de libertad. No corras si sientes temor. No escribas si sientes temor. En ti está el rencor que a ti te destruirá, y tus alas serán alas de papel, de papel. El al viento, qué triste amor. Cree en ti, en tus proyectos, cree en ti, y se cumplirán. Es tu voluntad, es la luz que en ti está, amor. Cree en ti, y los coros de los ángeles en ti danzarán, amor. Cree en ti y serás alas en el universo. Cree en ti nunca dudes. Sé prudente, pero nunca dejes de creerlo.